Pues pasaron siglos y todos mis amigos con amor lo adoptaron. Es el club que nos quiere, el club que todos queremos, el club que nos acompaña a donde miremos. Queremos, sí, que lo aguantamos y que lo cuidamos. Es nuestro perro, es nuestro perro, es nuestro amigo. Yo soy su amo, a todas partes voy con él.